Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de lava, al igual que ayer fue una tarde de volcanes. En este día 21 de septiembre del 2021, se esperan lluvias y tormentas en Cataluña, Baleares y Murcia. También van a caer algunos chubascos en Cantabria, en País Vasco. En el resto, pocas nubes. Y bueno, las temperaturas, pues vamos notando algo de fresco en algunos lugares. Pero tampoco tanto, se puede aguantar perfectamente bien. Bueno, vamos a ver. La lava del volcán de La Palma todavía no ha llegado al mar. ¿Qué pasará cuando llegue al mar? Bueno, veremos qué pasa. Se ha frenado un poco antes de llegar al mar. Pero cuando llegue al mar, efectivamente, el agua con la incandescencia produce unos gases de una cierta toxicidad que el hombre al que esté a la vera seguramente le puede complicar la vida. Es como cuando usted tiene un perol lleno de aceite, está hirviendo el aceite y usted le echa una botella de agua. El carajal que se forma, pues es algo parecido, ¿no? Eso es lo que han dicho los expertos, pero ya les digo, el ritmo de la lava va más despacio y ahora la novedad o la noticia de esta mañana, que se la hemos venido contando esta noche en los boletines, que ya no son 8 las bocas, las fisuras por las que sale el magma, la lava, sino que ya se ha abierto una nueva, y son 9. La última, bueno, se ha producido un seísmo de 4,1 que se ha sentido en toda la isla, ha provocado el cierre de la carretera LP3 y se ha producido esa fisura, ¿por dónde también? Siempre en el área de Cumbre Vieja, ¿no? Por donde también sale la lava. El cierre de esa carretera provoca que ahora mismo La Palma esté dividida en 2 zonas. Esa carretera une el sur con el norte de la isla. Y lógicamente, nueva boca significa nuevas evacuaciones. Mínimo de 120 viviendas han sido arrasadas, son 6.000 las personas evacuadas, muchos negocios ganaderos y agrarios que han quedado destruidos por culpa del volcán, según las estimaciones, pero en la última hora, Santi Morollón, que es el que está controlando toda la información que nos llega desde La Palma, desde Canarias, la tiene él. ¿Qué tal, Santi? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Herrera? Muy buenos días. Última hora, últimas cosas, sigue las evacuaciones, sigue la lava cayendo. Sí, efectivamente. Te puedo contar que de nuevo ha sido una noche aquí de incertidumbre y de mucho miedo en La Palma, sobre todo ayer para las aproximadamente en torno a 1.000 personas que tuvieron que ser evacuadas por esa novena boca ya de esta erupción en la zona de Tacande en concreto, no demasiado lejos de donde está la boca eruptiva más espectacular. Ayer de nuevo vimos por la noche una gran cantidad de coches que se dirigían a la zona este de la isla, hacia Santa Cruz de La Palma. Muchos se fueron de sus casas con la puerta, dejando todo atrás, en una sensación que conocen bien Alexander y Miriam, que ya fueron evacuados en la primera jornada de erupción. Vamos a escucharles. Pues en cuanto a la evacuación, pues fue como un poco inesperado, porque tú ves tu casa y ves la lava muy lejos y piensas, pues nada, no afecta, pero realmente pasa la policía y te dice, te tienes que ir, y te quedas un poco tipo, ¿y yo por qué? Y no lo entiendes del todo, pero al final haces caso. Bueno, pues está cerrada ahora mismo esa carretera LP3 que comentabas, y esto es un hecho fundamental que reduce muchísimo la movilidad en la isla de La Palma. Y al susto de la evacuación de ayer, Herrera, también se suma ese terremoto que has citado, que fue sentido en toda la isla. Hoy, de nuevo, va a ser un día de muchos nervios y de que pasen muchas cosas aquí en la isla de La Palma. Gracias, Santi, y luego volvemos. Ustedes háganse una idea de la tortura que supone para un afectado ver cómo a cámara lenta, un río de lava llega a tu jardín, se come tu jardín, se come tu casa, derriba el fuego, La fuerza inexorable derriba los muros, pasa por encima y luego ya no la ves. Y tienes la sensación de que has logrado salvarte el pellejo al salir corriendo, ¿no? Y allí debajo de la lava están los recuerdos de toda tu vida, tu casa, tu trabajo, por lo que tú has luchado eternamente. Invade las escaleras, la entrada, los cimientos, crepita los cristales, todo comienza a estallar, ceden los cimientos, la estructura se viene abajo y desaparece para siempre. Y toda esa sensación de desolación, además con un rugir de fondo que no cesa, el rugir del volcán. Y las chimeneas por las que sale el material no aflojan. Y se calcula que podrían estar lanzando 20.000 toneladas de dióxido de azufre desde el domingo. Las coladas han llegado a alcanzar hasta 15 metros de altura en su parte más avanzada. Imagínense lo que son esas enormes paredes de material fundido que no se detienen ante nada y que siguen buscando el mar. Bueno, Pedro Sánchez se pasó ayer por La Palma. Vamos, hizo lo que tenía que hacer. O sea, fue donde tenía que estar. Y se va de La Palma ahora. Se va de La Palma porque se marcha a Estados Unidos a intervenir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Como la gente se fija en todo, se ha fijado que La Palma llevaba una mascarilla con la banderita de España. Pero que hace unos días, cuando fue a la Generalidad de Cataluña a doblarse la cerviz ante la bandera catalana, no llevaba la banderita de España en la mascarilla. Eso pasa desapercibido o no, pero bueno. Pero también te dice mucho del personaje que preside España en estos momentos y de lo que se puede esperar de él y de algún ministro que tiene. Porque mire, ¿en qué lío se ha metido ella sola, La ministra Reyes Maroto, que hasta el Guardian, el periódico británico, que es la Biblia de los progres, le llama la atención por imprudente, por meterse en jardines, porque queriendo hacer una gracia, queriendo, yo creo que es el horror vacui, ¿no?, que se tiene ante un micrófono. ¿Qué digo? Digo, pues qué espectáculo, ¿verdad? Esto seguramente atraerá a turistas y tal. Bueno, escúchela. Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, y la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Bueno, quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad. Vamos. Es que llevamos una racha que ¿para qué te cuento? Vamos a ver. La gente saliendo de sus casas, viendo cómo pierde cosechas, explotaciones ganaderas, chabolas, chalets, cómo se asustan por las cosas, y tú diciendo que hoy qué espectáculo más maravilloso para los turistas. Pero vamos a ver. Bueno, en fin, ha pedido disculpas. A mí siempre me enseñaron en casa que cuando alguien pide disculpas hay que otorgárselas o concederlas. Bien, pero desde luego, ¿en qué momento? Bueno, ahora, luego después ya les hablo de la luz, les hablo del Poder Judicial. Si quieren ustedes, hablamos también del pollo Carvajal. Cuidado con la China, porque la China... Todo, como dice hoy Pablo Sebastián en república.com, los aleteos chinos siempre traen alguna consecuencia. Miren el aleteo de Wuhan, lo que trajo. Ahora estamos en el aleteo de la constructora Evergrande. Que hay países con menos PIB que esa constructora china. y está, resulta, bueno, quebradísima, no puede devolver, tiene un problema de liquidez patético y aquello es una burbuja inmobiliaria de manual. Estamos ante un Lehman Brothers chino, por si no teníamos bastante con lo que tenemos. Sony 10. Gelita, cuéntame más cosas. Herrera en COPE. Pues te cuento que la doctora Noelia Domingo ha pasado la noche en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid después de que ayer fuera detenida por apuñalar a dos trabajadoras de un supermercado de El Molar. Ambas están heridas de gravedad. Leire tiene una farmacia enfrente de donde se produjo el suceso. A Noelia sale tras ella, por decirlo de alguna manera, la pincha, no sé si una o dos veces, eso ya no lo sé, y ya Pilar sale corriendo y se mete, porque ve que estamos bajando el cierre de la farmacia y se la llama y se mete, ya te digo, pues deprisa y corriendo que se queda la otra con el cierre en las narices. Noelia Domingo fue condenada por asesinar en 2003 a tres compañeros de trabajo de la Fundación Jiménez Díaz, donde trabajaba como doctora, y fue puesta en libertad hace 4 años con el compromiso de que su madre de 80 años vigilara su medicación. Más cosas, la acusación popular pide a la Audiencia Nacional que dicte prisión provisional para el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y para su hijo. Entiende que los investigados no van a colaborar con la justicia después de que este lunes se hayan negado a declarar ante el juez. Se les acusa de blanquear en España al menos 4,5 millones de euros sacados ilegalmente de una petrolera chavista. Entre tanto, la Comisión Europea ha vuelto a enviar un mensaje a España para que desbloquee la renovación del Poder Judicial y para que reforme el sistema de elección de sus vocales. El comisario de Justicia ha calificado de anormal la situación y ha pedido a Gobierno y oposición que busquen puntos de encuentro. Lo ha hecho después de recibir a las 4 principales asociaciones judiciales de España. Jorge Fernández Vaquero es el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. Nosotros le hemos insistido en que ese paso pasa necesariamente por asumir, pues sí, que obviamente hay que renovar el Consejo, pero que también es necesario incorporar a nuestro sistema de elección de vocales del Consejo los estándares recomendados por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Y España recibió en agosto 5 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento del 172% en comparación con el mismo mes de 2020, aunque no llega ni a la mitad de los que recibimos en 2019, antes de la pandemia. Baleares y Madrid fueron las principales regiones de destino y Reino Unido el mayor mercado emisor. Y en el partidazo de COPE, traspiés importante del Barça en el Camp Nou, Carlos Ganga, buenos días. Buenos días. El equipo de Koeman no pudo pasar del empate contra el Granada, empate a uno, y gracias, porque el gol de Araujo llegó en el minuto 90. Un Barça que empezó perdiendo muy pronto y que su recurso fue acabar con Piqué, el propio Araujo y Luke de Jong como delanteros. Koeman sigue de momento y vuelve a reconocer que esto es lo que hay. El Barça se queda con 8 puntos a 5 del líder, aunque tiene un partido menos. Y la Liga no para, hoy comienza la sexta jornada con 3 partidos. A las 7:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 10 Atleti Rayo y Levante Celta. Herrera en COPE. Estar informado. La tierra ha vuelto a temblar esta noche en La Palma. Un nuevo terremoto superficial en la isla de unos 4 grados que ha abierto una nueva boca en el volcán de Cumbre Vieja que afecta a Tacande en El Paso y que ha obligado a evacuar a más vecinos. De momento, más de 5.000 siguen fuera de sus casas y más de un centenar de estas viviendas han desaparecido. La lava pasa por encima y las echa abajo como si fueran de cartón. Mientras, los dueños de esas viviendas, los vecinos, los más afectados por el volcán, ven prácticamente a tiempo real como toda su vida está a punto de desaparecer engullida por la lava, que se lleva por delante también plantaciones, negocios y hasta colegios, personas a las que su vida les ha cambiado por completo. El colegio ha quedado totalmente destruido, ha sido catastrófico. No solo se ha perdido el cole, se ha perdido casas, se ha perdido un barrio completo. Tenemos un grupo de padres y bueno, están muy mal porque bastantes de ellos han perdido todas sus propiedades. La que habla es Ángeles, es profesora del Colegio de los Campitos de La Palma, del que ya no queda absolutamente nada. Hay, como les digo, personas que lo han perdido todo, su casa, sus ahorros, sus recuerdos e incluso sus negocios, y que cuando todo esto pase no les quedará más remedio que empezar de cero. Se lo contaba ayer a Herrera Roberto. Su casa se ha salvado, pero a muchos de sus vecinos no les queda absolutamente nada. Que no tenemos agua, ni agua ni luz, ni la tenemos y tardarán en llegar, porque toda la infraestructura esa de agua y de luz pues pasa por el volcán. Su casa se ha salvado, ¿no, Roberto? Mi casa sí, sí. Entonces, Roberto, usted conoce gente que lo habrá perdido todo, literalmente todo. Sí, y aparte de perderlo todo, que es muy grave, no tenían nada más. Todo su trabajo, sus ahorros y todo lo habían invertido para vivir. Es muy triste, es muy triste. Bueno, pues queda muchísimo trabajo por hacer cuando el volcán dé una tregua, porque más allá de las viviendas que la lava se ha llevado por delante, se han perdido también explotaciones agrícolas enteras. Y eso ha puesto en riesgo uno de los pilares económicos de la isla, la producción del plátano de Canarias, que supone la mitad del PIB de La Palma. En ella trabajan 3 de cada 10 palmeros. De hecho, la llaman la isla platanera de Canarias. Bueno, desde que hay registros, La Palma ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones volcánicas que ha vivido Canarias. Pues de esas 7 erupciones en la isla, Gabriel ha presenciado las 3 últimas. Tenía 11 años cuando la primera erupción de 1949 y de 33 años la del Tenerife hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente. Gabriel tiene 83 años y esta vez presencia desde la isla el avance de la lava, porque las otras dos erupciones le pillaron navegando. Tanto la del 49 como la del 71, pues me pillaron en el mar. Cuando estábamos preparando la comida, notaba que las papas, que las teníamos peladas, que se llenaban de tierra. Y entonces yo le decía a mi padre: papá, que está lloviendo tierra, mira la tierra que tienen las papas. Y él: que vaya, ni que estuviera reventando un volcán. Seguiremos muy pendientes de cualquier novedad que llegue desde La Palma aquí en Herrera en COPE, y también esta noche en La Linterna a partir de las 9 con Ángel Expósito, que va a acercarnos también más historias como esta de Gabriel. Y este martes nos trae también nuevos avances en la desescalada. Castilla y León ha eliminado esta madrugada las restricciones en horarios y en aforos, algo que han acogido muy bien tanto ciudadanos como hosteleros. En la región se habla ahora de riesgo controlado, nos lo cuenta Javier Luna. Castilla y León ha entrado hoy en un escenario que el gobierno autonómico denomina de riesgo controlado. Deja atrás los niveles de alerta y se suprimen todas las restricciones horarias y de aforo. Los ciudadanos contentos. Ah, sí, que la relaja, sí. Porque la gente ya tiene ganas de hacer una vida normal. Y los sectores que más han sufrido las restricciones, como la hostelería, mucho más aliviados. La verdad que contentos, ya era hora. En Castilla y León la incidencia acumulada ha caído a riesgo bajo en la última semana y las hospitalizaciones por COVID-19 están en niveles de nueva normalidad por debajo del 2%. La mascarilla y la distancia interpersonal seguirán siendo obligatorios en algunos supuestos y se mantiene la prohibición de fumar en terrazas. Riesgo controlado en Castilla y León y nueva normalidad en Asturias, que se ha convertido ya en la primera región que accede a esta categoría después de alcanzar una incidencia por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. En el resto del país esa incidencia también baja y se sitúa en 83 casos. Este fin de semana se han notificado 5.988 nuevos contagios y 118 fallecidos. Estos datos también han llevado a Cataluña y Castilla-La Mancha a anunciar nuevos pasos en la desescalada. En la primera van a volver a abrir los espacios exteriores de negocios de ocio nocturno hasta las 3 de la mañana. Y en la segunda directamente se van a suprimir por completo tanto los aforos en los espacios públicos como las limitaciones horarias. Emiliano García Pages, el presidente de Castilla-La Mancha. ¿Podemos hacerlo? Sí. Lo hacemos simple y llanamente porque a la ciudadanía, de la misma manera que se le ha exigido un sacrificio inmenso cuando no quedaba más remedio, se tiene que evitar que se acostumbre el sacrificio permanente. A partir de ahí, todas las medidas de prudencia, como las mascarillas, etcétera, desde luego la distancia, seguirán siendo normales. También fuera de España se empiezan a dar pasos muy importantes. Estados Unidos, por ejemplo, va a permitir a todos los viajeros de la Unión Europea volver a entrar en el país siempre que estén vacunados. También lo va a permitir a los ciudadanos de Reino Unido, China y Brasil. Y en toda esta desescalada tiene mucho que ver la vacunación, que ha permitido mitigar el efecto del virus ante la llegada de nuevas variantes. Ahora la duda está en saber qué va a pasar con los más pequeños, los menores de 12 años a los que todavía no se está vacunando. Precisamente, Pfizer ha anunciado que los últimos ensayos clínicos confirman que su vacuna es segura en niños de entre 5 y 11 años y que genera una respuesta importante de anticuerpos. Se administra, eso sí, en dosis menores que a los chavales a partir de 12 años, y la farmacéutica prevé tener lista esa adaptación para finales del próximo mes, del mes de octubre. Mientras, la Asociación Española de Pediatría ha recomendado este año que se vacune también contra la gripe a los bebés a partir de 6 meses y hasta los 4 años y medio. El objetivo es protegerlos ante una campaña de la gripe que se prevé intensa, después de que el año pasado la incidencia fuese mínima. Eso va a provocar, según prevén, que los anticuerpos que tengamos al virus de la gripe sean mínimos, y a eso hay que sumar además el levantamiento de las restricciones, que podría provocar que ese virus se expandiera. Ya hay empresas que trabajan en una vacuna que combine los virus de la gripe y de la COVID para que se pueda administrar en un único pinchazo. Lo que de momento no vuelve a las cifras anteriores a la pandemia es la atención médica. Las listas de espera para operarse una dolencia no urgente es de 5 meses. Es un mes más o menos que antes de la pandemia, aunque esa cifra eso sí varía según cada comunidad autónoma. Tampoco es fácil conseguir cita con el especialista, con listas de espera de unos 99 días frente a los 88 de hace un año y medio. Lo sabe bien Herminia. Lleva meses esperando para operarse de un tumor en el colon y no hace más que retrasar la cita. Todas las pruebas que me han hecho están perfectas para operarme, pero como está la cosa así... Los médicos creen que la situación que la pandemia ha establecido es una oportunidad también para replantear cosas de nuestro sistema sanitario. Por ejemplo, invertir en el diagnóstico precoz que puede hacerse ya en los centros de salud. Nos lo ha contado la doctora Inmaculada Cervera. Para poder hacer diagnósticos precoces y adelantar lo máximo posible las pruebas para que el paciente cuando vaya al hospital o a las consultas externas del especialista tenga lo máximo adelantado. Y hoy es un día muy, muy especial para una mujer que este martes deja de trabajar después de 60 años sin parar. 80 años ya. Media vida aquí. De pequeña tardaba mucho tiempo en apagar las velas de cumpleaños. Me decían mis padres, vamos Isabel, pide un deseo. Concha Velasco se baja hoy de los escenarios y lo hace además con una obra muy especial, La habitación de María, escrita por su hijo Manuel, y también en un teatro muy especial, El Bretón de los Herreros de Logroño, una ciudad que tantos buenos momentos le ha dado en su carrera. A sus 81 años se despide de las interminables giras con las que ha recorrido España hasta hoy mismo. Ella lo anunció en su casa en Valladolid ante el público del Teatro Calderón. Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo deje, sí. Les voy a decir una cosa que decía Santa Teresa. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Pues eso, que sean ustedes muy felices y hasta siempre. Mucho ha llovido desde que a finales de los 50 una joven Conchita Velasco debutara como bailarina haciendo revista y poco después dando el salto a la gran pantalla con títulos que forman parte de la historia del cine español como Las chicas de la Cruz Roja, La colmena del recientemente desaparecido Mario Camus o Historias de la televisión, de donde salió también una de las canciones más famosas de nuestro país. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, Premio Nacional de Teatro, Goya de Honor y sobre todo una de las actrices más queridas de nuestro país, la chica Yeye, Concha Velasco, dice este martes adiós a toda una vida dedicada a los escenarios. Más noticias por España que deben conocer. Falta un mes para que Oviedo vuelva a coger la entrega de los premios Princesa de Asturias, que volverá a ser presencial gracias a la buena evolución de la pandemia, aunque eso sí con restricciones. Carlos Fernández. La principal novedad de este año es que la gala vuelve al Teatro Campo Amor, eso sí, con un aforo de menos del 60% de las 1.313 butacas del teatro. Por la mañana se suspende la recepción que se venía ofreciendo. Solamente habrá un encuentro que contará con la asistencia de la familia real, autoridades, premiados y sus invitados, y los presidentes de los jurados. La programación cultural que se celebra en torno a la entrega de los galardones se adapta ajustando aforos y formatos, y el tradicional concierto la tarde anterior a la gala en el Auditorio Príncipe Felipe también tendrá un aforo inferior al 60%. Se da por hecha la presencia de la princesa Leonor, que está en Gales cursando estudios de bachillerato, aunque la fundación de los premios Princesa todavía no lo ha confirmado. Y en Barcelona se investiga el tiroteo que se registró en un polígono de Sabadell. Hay 3 heridos, entre ellos una mujer que estaba embarazada y que ha perdido a su bebé, Yolanda Bernal. La mujer estaba embarazada de 7 meses, recibió un disparo en el abdomen y ha perdido a su bebé. Hay 4 heridos más, uno de ellos grave, después de recibir 4 impactos de bala. Todos estaban en un polígono industrial donde habitualmente se celebran botellones. Cristina explica que se vivió mucha confusión. Escuchamos los tiroteos, tres o cuatro tiroteos, pero claro, como estaban con los altavoces a tope, no supimos diferenciar si de verdad eran balas o eran petardos. Veo a la gente que viene corriendo para acá. ¡Corran, corran, corran! Que es bala lo que están tirando. Los Mossos están investigando los hechos. Todo apunta a algún tipo de venganza o a un enfrentamiento entre bandas latinas. Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Más noticias aquí en Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, ya son las 6:30, damas y caballeros, 6:30 de la mañana de este día en el que la atención española, la atención en buena parte del mundo, está en un volcán, en una isla, en un archipiélago canario, archipiélago volcánico por excelencia, donde la novedad de las últimas horas es que se ha abierto una fisura más, una boca más por donde salir la lava, que sigue avanzando. Aún no ha alcanzado el mar. En sus últimos compases, digamos que se lentece mucho el discurrir y no se ha juntado la incandescencia con el agua. El momento en el que eso se produzca, hombre, no es descartable que algunos gases tóxicos se liberen en las zonas próximas, así que hay que andar con cuidado. Siguen las evacuaciones y se sigue controlando a la medida de lo posible los efectos de este volcán de lava, de estas coladas de lava. Hay otras cosas que en la mañana de hoy nos llaman la atención. Alguna de ellas tiene que ver con el bolsillo. Ahora llegará Pilar de la Granja y nos contará algún detalle de todo eso. Pero es que llevamos una racha fantástica. Si no tenemos la luz, luego llega el butano. Ahora el butano ha marcado su nuevo precio máximo de los últimos 6 años. 16 euros la bombona de butano con 12 céntimos. La bombona de 12 kilos y medio, esa que es la más habitual, ¿no? Es una subida de casi el 5%. Hombre, claro, no llega lo de la luz, que es del 300%. No. Bueno, la luz hoy baja un 4,1 hasta los 150 euros el megavatio hora. Está por debajo del récord absoluto de 188 euros, pero sigue siendo muy alto para los 11 millones de hogares de la tarifa regulada y no digamos ya para los pequeños, medianos, empresarios, autónomos, para los cuales la luz forma parte, la energía, de un gran tanto por ciento, en algunos el 40, de la producción de sus materiales, ¿no? Y luego a eso, en fin, hay que sumar los que estamos en el mercado libre, los 17 millones. Cuando contratan el suministro o lo revisan anualmente, cuidado porque toman ese precio mayorista como referencia. Es decir, que aquel que lo tenga que revisar, que sepa que el puyazo es gordo. Y algunos de ustedes se preguntan si UGT y comisiones salen del sarcófago alguna vez, de esa tumba siniestra en la que están, donde aletargan su existencia cuando gobierna o bien Zapatero o bien Sánchez. Bueno, con Zapatero y directamente ya Cándido Méndez era el cuarto vicepresidente, ¿no? ¿Van a salir a manifestarse contra la subida de la luz? Bueno, parece que no. Hoy se manifiesta Comisiones por la ley de dependencia y la situación en las residencias de mayores. Pero eso es competencia de las comunidades autónomas, no del gobierno central. Ahí no le tocan mucho las narices a Pedro Sánchez. No, tontos no son. Pero si saben de lo que viven, de la mamandurria que viven, ¿y de quién se la da? Pues hombre, especialmente si además es amiguete, pues hombre, menudencias ahora, manifestarnos porque la luz esté a 155 o a 180, pero como si se pone a 300. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estos van a salir de la covacha donde están metidos? Bueno, hoy comienza una nueva ronda de contactos en el Congreso. El ministro de la Presidencia va a tratar de engrasar la negociación de los presupuestos y la renovación del Poder Judicial. Ayer, las asociaciones mayoritarias de jueces se vieron con el comisario europeo de justicia, Reinders, Y este coincidió en que España debería volver al sistema de elección del Poder Judicial que permita a los jueces elegir a la mayoría de los vocales. Claro, ahí se encuentra con el ministro de la Presidencia, Celebrín Bolaños, que dijo: los jueces en una democracia no pueden elegir a los jueces. Ya está. No se quiso meter demasiado, Reinders este, en si primero hay que renovar el Consejo con el sistema actual y luego ya cometer la reforma. O directamente hacer la reforma y entonces renovar el Consejo, que es como el debate del huevo y la gallina. Hombre, si hubiera un acuerdo razonable para renovar el Consejo, luego se puede hacer efectivamente la reforma con relativa tranquilidad, sin prisa pero sin pausa. Pero como la renovación del Consejo para el gobierno de Sánchez es un trágala, es yo voy a poner aquí a los que me parezca. Es decir, la negociación consiste en que tú me digas a mí que sí, a todo lo que yo te diga. Y yo, por supuesto, te voy a poner a dos o tres elementos vergonzantes de la carrera judicial, de Prada, La Rosell y compañía, que es una forma de decirte, yo aquí tengo a los míos, pierde toda esperanza. Pero bueno, en fin, lo que esté claro, el gobierno de Sánchez quiere primero trincar una mayoría de vocales, llamados progresistas, que esto es una gracia tremenda, y luego ya veríamos si permitiría una reforma o no, que realmente despolitice el Poder Judicial. De este embustero patológico, no te puedes fiar nunca, absolutamente nunca. Y bueno, vamos a ver, le hablaba yo de China y de una constructora china, Evergrande. Los inversores de todo el mundo están mostrando algo más que inquietud por el colapso de esa segunda inmobiliaria. Es la más grande de China, la segunda más grande de China. Es un gigante que tiene problemas de liquidez, tiene una deuda que, en fin, es inabarcable. Algunos hablan ya del Lehman Brothers chino. Y bueno, pues que, hombre, miren, en un mundo interconectado, ya no hay gran burbuja de liquidez que impago a impago no acabe afectando a todos. Antes, cuando le decía lo que era Evergrande, vamos a ver, de los 200 países que hay reconocidos en la ONU, solo hay 44 que tengan un Producto Interior Bruto más grande que esa inmobiliaria china. Con eso ya les digo exactamente. Bueno, supone el 2% del PIB de China, el capital de Evergrande. Ya me explicarán ustedes. Bueno, y hoy sigue comentándose el estupor que ha vuelto a provocar la tristemente conocida Noelia de Mingo, la doctora de Mingo. De esta mujer dijeron los forenses, esta mujer asesinó a tres personas en uno de esos brotes psicóticos de esquizofrenia paranoide. Y fue encerrada en un psiquiátrico. Y llegaron los forenses y dijeron que ya estaba para hacer vida en la calle. Bueno, pues un saludo para los forenses y también para los jueces que se basaron en el informe de los forenses para dejarla en libertad. La única salvedad es que su madre la cuidara. Le dieron la medicación, la madre es una señora de edad avanzada. Bueno, que por lo que fuera, el otro día tuvo otras cosas y la doctora de Mingo salió a la calle. Tiene graves patologías mentales. Esta mujer cree que la persiguen, que la espían, que la graban y emprende a puñaladas cuando efectivamente tiene una crisis severa. Hay dos mujeres ahora mismo hospitalizadas, una de ellas muy grave, porque Noelia de Mingo se lió ayer a puñaladas en un supermercado. O sea, las escenas de esta mujer, cuchillo en mano, amenazando a transeúntes, mientras la policía trataba de desarmarla. Oiga, eso pone los pelos de punta. Mira, le va a agredir a la gente y todo, fíjate. ¡Pero bueno! ¡Madre mía, chaval! A Noelia sale tras ella, por decirlo de alguna manera, la pincha, no sé si una o dos veces, eso ya no lo sé, y ya Pilar sale corriendo y se mete, porque ve que estamos bajando el cierre de la farmacia y se la llama y se mete, ya te digo, pues deprisa y corriendo que se queda la otra con el cierre en la calle. En el 2003 atacó la Fundación Jiménez Díaz, donde trabajaba a 8 personas, de las que 3 murieron. 2003. En el 2017, forenses y jueces dijeron, bueno, está rehabilitada. No tiene que estar en un centro psiquiátrico. Eso creó una cierta inquietud, los vecinos del Molar, en Madrid. Bueno, pues se conoce que dejó de tomar la medicación. Claro, una madre de 80 años no puede hacerle de policía. Y el pato lo pagaron una cajera y la propietaria del súper. Sony 40. Geli, más cosas. Herrera en COPE. La Fiscalía de Madrid investiga ya si la manifestación homófoba del sábado en Chueca pudo constituir un delito de odio. La marcha estaba convocada oficialmente para protestar contra la Agenda 2030, pero acabó siendo una concentración contra el colectivo LGTBI. Podemos ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno, Mercedes González, que autorizó la marcha, pero ella asegura que los engañaron. Quiero, por favor, que tenga todo el mundo claro que todas las armas jurídicas y administrativas que estén en manos de esta delegación lo haremos para que toda aquella asociación que quiera engañar a la delegación del Gobierno sepa que la va a tener enfrente. Además, este fin de semana la pandemia nos ha dejado una nueva reducción en la incidencia que se sitúa ya en 83 casos por cada 100.000 habitantes. Asturias, de hecho, se ha convertido en la primera región en alcanzar la nueva normalidad con una incidencia por debajo de los 25 casos. Además, desde esta medianoche, Castilla y León ha terminado con todas las restricciones de aforo, excepto en eventos deportivos, mientras que Cataluña ha anunciado que va a permitir a los restaurantes cerrar a la una de la madrugada y al ocio nocturno a las 3, siempre que se trate de discotecas con terraza. Pese a todo, Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, nos ha contado que hay que seguir manteniendo la precaución. No nos olvidemos, todavía tenemos a gente ingresando en los hospitales, todavía tenemos a gente falleciendo. Un solo muerto debería justificar el tener un poco más de paciencia. Y la vacunación en España sigue avanzando. El 75% de la población ya tiene pauta completa. Unos datos que conocemos cuando Pfizer ha anunciado que su vacuna es altamente efectiva entre niños de 5 y 11 años. Y en el partidazo de COPE, el Barça aumenta sus dudas y Koeman se tambalea. Carlos Ganga. Nuevo pinchazo del Barça, esta vez en el Camp Nou. Barça 1, Granada 1. Araujo rescató un punto en el minuto 90. De momento, Koeman continúa en el banquillo azulgrana y asegura que no va a hablar más de su futuro, que este Barça no es el de hace 8 años y que con lo que hay hacen el máximo. El Barça se queda con 8 puntos a 5 del líder, el Real Madrid, aunque tiene un partido pendiente contra el Sevilla. Y hoy sigue el fútbol. Comienza la jornada 6 a las 7 y media Getafe Atlético de Madrid y a las 10 Athletic Club Rayo y Levante Celta. Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Ya hemos dicho, semana de negociación de varias cosas, pero también de los presupuestos, ¿no? ¿Qué está haciendo Sánchez? ¿Qué le está exigiendo, por ejemplo, el PNV? Buenos días. Pues buenos días, Carlos. Nadie se engañe. Ha empezado ya la monserga anual de los presupuestos con el PNV. Como siempre, de estrella invitada. Los nacionalistas hacen su acostumbrado paripé de esto está muy difícil y nos va a costar mucho aprobar estas cuentas. Pero no se engañen, las aprobarán. ¿Cuál será entonces el precio esta vez? Pues fundamentalmente el de la seguridad social. Veremos si Sánchez y Escribá resisten a la exigencia nacionalista de que sea Vitoria y no Madrid quien pague a los ciudadanos. Ello representaría un auténtico chollo para un gobierno que venderá aprovechonamente su capacidad para administrar y abonar los dineros de la seguridad social. Curiosamente, tanto Madrid como Vitoria filtran que no hay nada pactado, que ni siquiera ha habido negociaciones. Falso, falso de toda falsedad. Desde el pasado 30 de agosto vienen reuniéndose el PNV, el Gobierno e incluso el PSOE. Y en esta semana se han reanimado las negociaciones. No es Escribá, sino Bolaños, el ministro de la Presidencia, el que ha asumido el protagonismo. La consigna de Sánchez es esta. Hay que repetir los 188 escaños del pasado ejercicio. Los votos del PNV y Esquerra están, ya lo adelantamos, seguros, pero también lo están los de los filoetarras de Bildu, que han agradecido estos días que el gobierno haya autorizado de facto el homenaje al asesino Henri Parot. Aizpurua, la que fue fiel promotora de ETA dentro de Egin y Gara, será la interlocutora de Bolaños en estas negociaciones. Y fuera aparte, Carlos, cuando le pregunto a un antiguo agente ¿quién ha organizado el domingo la manifestación de Chueca? Responde, la casa no estará muy lejos. Hola, Araki, buenos días. Buenos días, Herrera. ¿En nombres del día en el kiosco? Pues el paraíso convertido en el infierno, titula El País. Toda la prensa sigue publicando imágenes en las portadas de ese río de destrucción que está dejando la erupción del volcán de Cumbre Vieja. en la isla de La Palma. Por lo demás, destaca ABC esta mañana que la Unión Europea insiste y presiona a Sánchez para cambiar la elección del Consejo del Poder Judicial. Sin embargo, apunta al Mundo, el PSOE esta misma tarde va a tumbar sin debate la reforma judicial del Partido Popular pese a ese apoyo de la Unión Europea. El Gobierno inicia hoy los contactos para el envío al Parlamento de los presupuestos. Dice ABC que se queja el Partido Popular, acusa al Gobierno de no darle ni un solo papel sobre esas cuentas. El País dice que el Gobierno tendrá que inyectar 4.500 millones de euros más en las pensiones el año que viene. Esquerra, dice La Razón, venderá caro su apoyo al Gobierno. Y en Expansión, la ministra de Hacienda abre la puerta a subida de impuestos ya el año que viene. Y en paralelo, la financiación autonómica. Hoy se reúnen los presidentes de Andalucía y Comunidad Valenciana y esa alianza de Moreno y Ximo Puig, dice El Mundo, encrespa al PSOE de Andalucía. Hay dos cosas más, dice La Razón. El Pollo Carvajal señala al juez vínculos de Podemos con el chavismo. El exjefe de inteligencia venezolano se compromete a aportar documentación. Y ABC informa que el Tribunal Supremo rechaza frenar por la vía de urgencia la entrega a Estados Unidos de Carvajal. Y hoy comienza una Asamblea General de Naciones Unidas que estará, subraya El País, marcada por muchos asuntos, sobre todo dos: Afganistán y la crisis de los submarinos. ¿Y alguna letra pequeña que te llama la atención? Pues mira, es el boxeador más famoso del mundo y le ha cogido gusto a la política. Hoy cuenta La Razón que Manny Pacquiao, que ya es senador en su país, ha decidido competir por la presidencia de Filipinas en las elecciones generales del año que viene. Es todo un héroe en su país y ahora en el ring político le espera el actual presidente, Duterte, un personaje muy cuestionado, investigado por la Corte Penal Internacional por su guerra al tráfico de drogas que ha dejado cientos de muertos. Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja. ¿Cuál es? Buenos días. Buenos días, Carlos. Tensión en los mercados internacionales en lo que puede ser una nueva crisis subprime, esta vez en China. Evergrande es la segunda promotora inmobiliaria más grande de China y parece que no puede hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones financieras. Los mercados temen que no tenga tesorería suficiente para hacer los pagos más inmediatos a final de año. Evergrande podría ser una nueva Fannie Mae o Freddie Mac. Las recordamos como las empresas semipúblicas que causaron la crisis mundial de Lehman Brothers en el 2008, esta vez en Asia. Evergrande, con una deuda de 260.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, Carlos, el 2% del Producto Interior Bruto de China, está al borde de la quiebra. Los inversores esperan que el gobierno chino rescate e intervenga la compañía antes de que quiebre. Ayer en bolsa se desplomó un 11% y arrastró a números rojos a todos los mercados. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente? Por ejemplo, el aceite de oliva. Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general? Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona. En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos? De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta. Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios? Entiendo. La web y app de El Corte Inglés. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. 6 meses de cárcel pide la Fiscalía para el diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Hoy se le juzga en el Tribunal Supremo por la supuesta patada que le pegó a un policía en una protesta de 2014, Patricia Rossetti. Por dar una patada a un policía en una manifestación, Alberto Rodríguez se enfrenta a 6 meses de cárcel. Delito de atentado a agente de la autoridad y lesiones leves. Era 2014 y la manifestación se convocó en protesta por la visita a Tenerife del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert. Una protesta contra la reforma educativa del PP que terminó en enfrentamiento con la policía. Según el escrito del fiscal, unas 500 personas se reunieron tras el vallado próximo a la catedral, insultando a la policía. El grupo aumentó en unas 200 personas y lanzó vallas y distintos objetos a los agentes, entre otros piedras y tomates. Y en ese enfrentamiento, el ahora diputado de Podemos propinó una patada a un policía al que causó una contusión en una rodilla. Rodríguez argumentó ante el juez en instrucción que no ocurrió lo que dicen que ocurrió y consideró que este episodio es un intento de criminalizar la protesta social. Y ahora, comentario del profesor Diaro. Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Amanezco hoy en Tenerife. Enseguida cogemos la tarde de COPE, el equipo de la tarde de COPE, un avión para irnos hasta La Palma. Vamos a hacer el programa pues lo más cerca que podamos del volcán para contar sobre todo cómo lo están viviendo las familias que han sido desalojadas. Una vez más, la naturaleza nos hace evidente nuestra fragilidad frente a estos fenómenos de la naturaleza. Solo sirve la prevención, pues no construir en sitios donde la actividad volcánica todavía está viva. Prevención frente a los desastres naturales, prevención que no podemos tener con nuestros políticos y con la ministra Maroto diciendo que se ha convertido La Palma en una atracción turística por la erupción del volcán, cuando hay turistas que han tenido que ser desplazados y cuando hay 5.000 personas fuera de sus casas. Es la historia de una canción, 1950, Quintero, León y Quiroga, una marcha que estrenó Juanita Reina, Somos como dos barquitos, que es una forma muy fina y elegante de decirle a uno, ahí te quedas. La, la, la, la. Una rosa alegre de primavera, me vi ya caminito de los altares, dispuesta a ser para siempre tu compañera y a darte ramo blanco de mis azares. Pero lo más oscuro de mi sentido, de pronto, compañero, brilló una luz y vi que no era bueno para Mario, quien iba a darme solo pena de cruz. Mira, oh, no duró la alegría, lo nuestro ya se ha acabado. Somos la noche y el día, cada uno por su lado. Que se cruzan por la mar y adiós con el pañolito nos decimos ay al pasar. Adiós barquito de lera, galeón de mi querer, bandera y mi bandera. Ojitos bajos como los niños vendrán pidiendo a voces que te perdone, mas yo no he de fiarme de tu cariño y que te vea llorando por los rincones. Tienes que merecerme, falso cristiano, pasar el calvario que yo pasé. Si quieres que de nuevo ponga en mi mano el anillo de hierro de tu querer, donde me lleve la suerte, será un barco partido. Tengo que volver a verte llorando y arrepentido. Barquito que se cruzan por la mar, y adiós con el pañolito nos decimos al pasar. Adiós, barquita velera, galeón de mi querer, tu bandera y mi bandera vera ya no han de volverse a ver. Juana Reina, siempre inalcanzable. Ahora, noticias a las 7. Arrepentido. Como dos barquitos que se cruzan por la mar, y adiós con el pañolito nos decimos al pasar. Adiós, barquita velera, Herrera en COPE. COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. Clínica Barragán incorpora el último avance en depilación láser que aún en uso le